Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite, ya que vamos a estar escuchando música hasta las 12 de la noche aquí por Radio Voces 87.7. Hoy nos ilumina una luz bastante roja y vamos a continuar con el programa del día de hoy escuchando a Los Pirañas con la canción Del Sol a 18 minutos. Estos muchachos son de Perú, si no me equivoco. O por ahí, de esos lados. Reflashea los locos. Esta es una versión libre de 18 minutos al sol de Spinetta. Thank you. ahora vamos a escuchar una canción, sí, de Spinetta, que se llama Canción de Amor para Olga. Te quiero, Olga, te quiero mucho. Sí, sí. FM Sonoridades, desde Berastegui, en el 109.4 GHz. FM Sonori presenta Tratándonos de Comunicar, un espacio con el encuentro de aquellos que quieren hacer oír voz para salir de la soledad, con lo curto. Este es un espacio para que nos comuniquemos, un lugar para que la gente se encuentre. Si querés alguien comunicate. Nuestras vías de acción son 4573. Te lo repito, 4573. ¿Qué esperás para tomar? ¿Quién es, niña? Él. Disculpame, no escuché bien. Él. Ok, Miguel. Sabíamos que estabas contra tu familia. ¿Cuánto hace no la ves? 10 años. Bueno, es muchísimo, ¿eh? Miguel, es muchísimo, mucho tiempo para no ver a la... Ya, escucha esta voz que te... Línea. ¡Hola! ¡Elito! Sí, mi... No. ¡Habla! ¡Hola! ¡Se lo vos! ¿Quién habla? ¡Soy yo! ¿Bien? ¡Pepe! Miguel, se trata de tu primo Pepe. ¡Uy, ¡qué alegría! ¡Un... años sin verte! ¡Pepe, qué emoción! Sí, la alegría y la emoción de dos primos que de años vuelven a... Sí. Gracias a la tecnología y un llamado fónico. Díganme, ¿por qué se... ver? Y yo me... quedé alarmada. Sí, estoy... para mí no me gusta que... ¡ja, mi hermana! Bueno, siempre hay un conflicto en la... celos y distintas... ¿qué sucede? Te lo dice, se clavaron a su hermana en un negro. A mí. Bueno, ella me tiró, me mostraba la ojete. Tu hermana, bueno, ojete. ¿Por qué podías haber aguantado? Porque, no porque ella sea muy putita, poder dejar tu bueno, primo. Bueno, las cosas entonces se van aclarando y de alguna manera ya se reencontraron y están cándose. ¿Se van a entrar o no? Yo sí, tarde. Pronto, disculpa, Pepe, de corazón, bueno, bien, yo te pido culpa, sabes que tu mamá, pija, ok, está disculpado. Y qué lindo que la gente se pueda volver a encontrar, olvidando giras y pagas de hija. Nosotros seguimos tratando de más... se encuentre. Date 4573 para arte. Anotaste 4573. Vos es arte. Vos podés dejar solo. Como pre en dándonos de comunicar por esta sonoridad 109. Mándanos móvil, mándenlo, publiquenlo en las redes sociales. Necesitamos que toda la comunidad esté presente en defensa de nuestros derechos. En defensa de nuestros derechos. Nuestros derechos. Nuestros derechos. Nuestros derechos. Si la gente nos acompaña, nos vamos a movilizar y vamos a tener que tomar Edelar, si es posible. Nosotros estamos dispuestos a todo. Y digamos, imposible que la volvamos a tomar, ¿no? No es imposible. Muy bien. Que no permitamos el ingreso de gente a la institución. Bueno, yo creo que el ánimo de la gente no es el mejor. Yo creo que el ánimo del riojano no es el mejor y con justa razón, porque acá nos metieron la mano en el bolsillo, creo, ¿no? Nosotros pagamos la luz más cara del país. Es la no transparente su situación, no publica el valor del kilowatt que fija la Rioja, que lo tendría que publicar y que es el mismo que exige para todo el país. Entonces, acá hay una sinvergüenzura de la empresa. Necesitamos que toda la comunidad esté presente en defensa de nuestros derechos. Muchas gracias desde ya y bueno, agradecido por permitirme estar al aire con ustedes. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo, a la velocidad del deseo, a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor. La parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Todo lo que se pudre forma una familia. Thank you.

Ahí continuamos en El Desierto Sin Ventilador. Lo que escuchábamos recién es una canción de los noruegos, King of Convenience, que se llama Oro por el Precio de la Plata. Es un remix hecho por Erot Collaboration. Y ahora vamos a escuchar otra canción de ellos. Esta se llama Vida Larga. Descansar después de un día de la motorista sin la Summer child that sits by the water weaving some that threads in his hands. The golden river that day you shelter, a streamer here. couples dance. You looked around, you nobody taken. Any notice of what you saw? Against the evening sky of formation. Lindo cuando llega la noche y uno puede tirarse a descansar después de un día de no hacer nada, porque por ahí estás sin laburo y estás como totalmente al pedo, pero no hacer nada cansa, y descansar para reponer esa energía que por ahí no estás usando ni para nada, ni teniendo sexo hace un montón o haciendo algo productivo. Pero quería remarcar como eso, la importancia de descansar bien, aunque al día siguiente no vayas a tener algo que te motive El desierto sin ventilación. Esencial. Hay una oscuridad esencial en esta calle. Un único farol ilumina el contorno y árboles domesticados altísimos producen una música de acuerdo al viento. Miro a mi perro, una conciencia al ras del piso que hurga y mea en la tierra. Y pienso en mí, hundido en el lenguaje, sin oportunidad, sosteniendo una correa que denota lo necesario que es estar unidos. We'll be right back. lenguaje, sin oportunidad. Sosteniendo una correa que denota lo que fue necesario para estar unidos. Que denota lo necesario que es estar unidos. Yeah. oculto. Sur oculto. Acá en Desierto Sin Ventilador, Anti-Yago, Eve, incluida. Estamos con Sur Oculto. Esta sería la segunda entrevista, cual lo bueno es que tenemos todo el integrante, porque la primera vez fue algo casual, que él le puso toda la onda, nos fuimos al baño, que no se tome mal. Se puede decir nada. Que no se tome mal. No diría lo mismo de vos, porque vos estabas así, mira. La gente se tiraba encima. Está bueno que no se sabe cuando dice vos. Y el paradero de él se terminó en la nada. No sabía. Exactamente. O sea, la pregunta es: acá hay un prejuicio muy grande en La Rioja de decir no hay movida, el rock es chico, siempre lo mismo. ¿Por qué vuelven? De tantas veces que volvieron, tantas veces que lo vemos. ¿El por qué? Porque hay movida. Hay movida. Se nota que sí. Y bueno, hay aguante también. Y hay bandas. Y hay gente que organiza cosas copadas. Entonces, digamos, por más que pueda ser una ciudad más chica que Córdoba u otras ciudades, hay una movida muy interesante en proporción también, como muy, muy copada, digamos. Sí, aparte, mirá, vemos. Creo que esta es la cuarta o quinta vez que vinimos a tocar acá. Se me hace un poco más. ¿Sabes qué? Me parece que no. ¡Ah! Pero bueno, de todas las veces que hemos venido, siempre hemos tocado con bandas distintas y todas las bandas con las que hemos compartido el escenario están todas buenísimas. Siempre hay un nivel impresionante de músicos, de bandas. Entonces, la movida hay, por ahí no hay, seguramente no hay lugares y cosas así, pero los músicos y las bandas están, es evidente eso. Así que también pasa, nosotros en Córdoba también decimos lo mismo, que está jodido, y en todos lados, vos te vas a Buenos Aires mismo y Buenos Aires dice, no, pero acá no hay movida, acá hay pocos lugares, o sea, en todos lugares uno tiene para quejarse, digamos. Justo me da el pie a lo que quería llegar. No, justo me da el pie a lo que quería llegar. Vos sabés que, viste que siempre se dice el rock nacional, volvemos a una recreación de 70, 80, 90, Charlie, Fito y todas esas cosas. El tema es que viste que en un momento se vuelve como medio cuadrado en el sentido de repetir. Y en un momento cuando vos decís, bueno, ponele, estás Sur Oculto, estás, no sé, por tirar bandas, Pez, Humo del Cairo, Los Antiguos, miles de bandas, viste, como que es... Tienen una percusión así muy buena, pero a la vez quedan en un under. ¿me entendés? No tan nacional, qué sé yo, como bandas tan... No se hace tan popular, digamos. Exactamente, ¿me entendés? ¿Cuál es el problema de que dónde se estanca y cuál es la meta de saltar o no queda ahí? ¿Me entendés? O sea, por banda, ¿no? Obviamente... Yo creo que pasa también por el tema de la difusión y de la que se lleva una radio en cualquier lado, por más que no te guste Charlie, te sabe un montón de temas. No, obvio. ¿Qué es lo que pasa en las radios? Que viste. ¿Qué es lo que tiene más apuesta de difusión también? Vos te enterás del Averizo, por ejemplo. El Averizo en todos lados está. ¿Entendés? Y está todo bien, digamos. Pero pasa también por difusión, pasa también por decir, bueno, hay que entregar ciertas cosas para poder, para que te difundan así. Y a veces no está bueno. ¿Qué sé yo? Hasta ahora para nosotros nunca estuvo bueno eso. No es que somos una banda under porque decimos, ay no, nosotros preferimos. Pero hay ciertas movidas, ciertas tranzas que hay que hacer y todo eso que no es tan buena. Entonces es preferible seguir como una banda como, qué sé yo, Pez, que ya tiene más de 20 años y los locos siguen siendo under, pero sí, siguen firmes a lo que hacen. Y tienen un montón de discos y a la vez uno no sabe cuándo se van a escuchar los discos también, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos escuchando, como decís vos, música de los 80, de los 90, y uno deja los discos y no sabe cuándo por ahí se van a escuchar, entonces está bueno que las bandas... Eso, que siendo under y todo, dejen unos discazos como Pez, por ejemplo, que tiene no sé cuántos, como... No sé. Más de 15, sí, no sé, 15. Un poco más. O más. Sí, y bueno, es como mucha producción. Entonces, para mí está ahí la cosa, sí, ¿no? Producir, digamos. Sí, aparte, uno no sabe dónde y cuándo lo van a escuchar. Y no va, definitivamente no va el tema de la popularidad por nivel de la música. Porque aparte está mucho, clarísimo, ¿sí? y cambia mucho y a la vez a nosotros nos pasa que tenemos la suerte de viajar por todo el país y nos vamos a Chaco y hay bandas impresionantes, nos venimos acá y bandas impresionantes, te vas a Santa Cruz y hay bandas impresionantes, en todos lados hay bandas que están buenísimas, que qué sé, nos pasó, Esquel fue que fuimos, Esquel también. Y tocó un trío, impresionante, la rompió, viste, y una banda que tenía más de 15 años, viste, y están ahí, ¿entendés? Che, entonces nivel y eso hay, llaman. Por ahí es eso lo de la difusión, porque discos hay, bandas hay y quizás falte más difusión, que a la vez vemos muchas radios, mucha movida, digamos, de under también, digamos, sí, alternativo, que apuesta por eso y que cree en eso y que le gusta esa música, gente que escucha todo el tiempo. Es como que pasa lo mismo, si vos me dices, en una ciudad grande, el porcentaje de gente que escucha música más comercial, a la gente que escucha por ahí música más... menos comercial, como sería. Claro, un poquito menos. Sí, bueno, yo creo que es lo mismo. La relación de radios que difunden este tipo de música es menor a las radios que difunden reggaetón, cumbia, cuarteto, música pop, porque es como es. No hay tantas bandas que te van a decir, sí, yo te difundo Sur Oculto. Porque yo puedo pagar una pauta para difundir Sur Oculto, pero no en cualquier lado, no me va a servir a poner el Sur Oculto en la 100. Por más que sea una radio que la escuche todo, no. O sea, es como que tenés muy, muy pocas radios, no sé, quizás podemos hablar Vorterix, quizás, no sé si Rock and Pop, ya creo que por lo que escucho no tanto, ya, no sé. Bueno, igual es muy bueno que haya variedad y apostar por esa variedad, sí, porque pero no bueno. Es que está mal que esté la otra música, pues, no, nada, sino que la diversidad me parece que es como lo más importante en ese sentido, digamos. Yo voy a la respuesta, a responderle lo que él dice de por qué cuesta el salto a lo masivo. No estamos de acuerdo. Quizás en otros países sea diferente. En Argentina pasa esto. No sé, por eso. En otros países la movida de este estilo sea mucho mayor a la movida pop o más equiparado o haya más espacio. Sí, porque vos viste que siempre es como... No es tampoco por desvalorizar a otras bandas que son masivas. Sí, masivas. Pero viste que es como siempre por lo fácil. Ay. Viste una cuestión así, por eso siempre decía, ¿cuál es el problema del salto? O sea, es despacito, te puede gustar o no, pero ya te sabes la letra entera. ¿Entendés? Es así. No, por eso. Escuchás en todos lados, te la viste. todo el tiempo y la escuchás, viste. A ver, una pregunta concreta, a ver, para Sur Oculto, ¿cuál sería lo ideal de lo que ya viene haciendo hace años y de lo cual apunta a varios años a decir de acá puede ser que Sur Oculto marque algo? No, no, qué sé yo. Lo nuestro, creo que hablo por los tres, nos interesa hacer buena música para nosotros, lo que a nosotros nos parece buena música. No, viste. Tratamos de hacer la mejor música que a nosotros nos salga, tratar de hacerla lo mejor que podemos. La meta ahora nuestra es entrar a grabar ahora probablemente en octubre, próximo disco. El año que viene vamos a cumplir 20 años, así que queremos hacer una fecha así histórica con todos los integrantes que pasaron por Sur. Y es eso, es hacer la música que nos gusta sin tener que transar con nadie. Esa es la meta que tenemos y siempre fue así. Música que nos sale, digamos, que no, como que no estamos buscando algo en particular, sino simplemente hacer música sincera, ¿no? Como, creo que eso también marca una diferencia más allá de los estilos, ¿no? Puedes hacer una cumbia o puedes hacer lo que sea, pero si es sincero, es genuino, algo que te sale a vos realmente, que algo que viviste vos, incluso si estamos hablando de letras, por ejemplo, algo que vos viviste, me parece que... yo valoro más eso, independientemente del estilo, ¿no? Como que la música genuina se escucha de otra forma, digamos. Sí, aparte a nosotros nos pasa que tocamos con un montón de bandas y de distintos géneros, desde bandas de punk hasta bandas que hacen, no sé, pop por ahí, pero que hacen algo que realmente, viste, es genuino, ves que pone huevos, viste, y pasa tanto como con esas bandas como con nosotros. A vos te puede gustar o no Sur, lo que por ahí no se puede discutir es que no le ponemos huevo, ¿entendés? O sea, sería algo sincero de cada uno, o sea, es como decir, el sentimiento propio de lo que yo toco a lo que yo hago, o sea, el sonido es propio, o sea, sincero en el sentido de esto me gusta, yo me siento cómodo, claro, y de acá no sale... Para pegarla, no tocar para eso. Tocar para disfrutar, para que el día de mañana vos digas, bueno, yo hice esto y esto es lo que... Esto me lo lleva a la tumba, ¿entendés? Porque fui genuino, es eso. Dejé todo, no hice algo para pegarla. Y bueno, no me gustaba tanto, pero me fue re bien. No, es hacer algo que realmente te llega al corazón, ¿viste? Es eso. Directo al corazón. Muy poético, pero sí. Es cursi, pero es cierto. A ver, de lo cursi. Es una muy buena frase. Algo más allá del super saludo armónico, por así decirlo, en este momento. Influencia de cada uno. O sea, no tiene nada que ver, pero es el momento de decir, mira, yo fui, que soy lo primero que escuché fue estas cosas, viste, que dijeron esto, dije, ya está, con esto largo. Empiezo de a poco a lo que es ahora. ¿Me entendés? Y yo empecé los primeros bajistas que flasheé eran Flea, Philly y Trujillo. Bueno, después apareció Claypool y bueno, pero bandas, influencias, así. Primero no escuchaba bajistas de Tool, Faith No More, qué sé yo. Empecé escuchando Michael Jackson, ¿entendés? Y me voló bueno, la cabeza. Ojo que los 90 fue un degeneramiento de músicas, claro, constante. Pero hay de así, todo. Esto es bueno. Aparte esto te bueno, influencia era lo que todo, era. Te influencia todo, por más que no quieras. Sí, no, obvio. Todo tipo de música en realidad. ¿A ti? Sí, yo lo mismo, desde muy chiquito. Sí, empecé escuchando Pantera, Sepultura. Y después. O sea, después los 90 marcado así. Y claro, los 90, yo empecé a tocar en el 93 la batería, tenía 7 años. Y ahí empecé escuchando Pantera, Sepultura, Megadeth. Nacional escuchaba Hermética. Más de los heavy venía así. Claro, pero bien, después, por ejemplo, sí. Cuando conocí, o sea, que conocí, digamos, como el palo del soul, del jazz. como que me volqué a ese, el funk, el soul, ya, y como que empecé a escuchar eso, digamos, y con la bata desarrollé más eso que la parte heavy. Empezaste a pasar un degenerado musical, sí, así sí, prácticamente. Y ahora, o sea, tengo un nene de un año y medio que escucha Despacito y tengo que escuchar también Despacito. Y de ahí aprendí Despacito. Despacito. Dime. Y bueno, a ver. Sí, del rock nacional, mucho, de chico. Charlie, Fito, el Flaco, full. Después, bueno, empecé a escuchar un poco de jazz y a aprender también en base a eso. Mucha música brasilera, Hermeto. Sácame una duda, yo una vez creo que te vi con una remera de Fantasma, ¿puede ser? No, es Fabri. No. ¿Fabri? Ah, entonces, alguno vi con Fantasma y dije, es un degenerado. Eso es, sí, un degenerado. Pero bueno, después acá... No, por ahí le voy sacando la ficha a cada uno. De folclore también, de folclore me gusta. Bueno, Atahualpa, como decían los chicos, bueno, a mí me marcó mucho en cuanto a líricas y todo eso. Y toqué también bandas de folclore, el reggae también me encanta, toqué mucho reggae, ya no tanto reggaetón, pero bueno, iba un poco degenerado ya. Y últimamente con TV, bueno, ya que tenemos Spotify gratis. Ah, chivo, chivo. Vamos craqueado. Bueno, él realmente me estaba... Nos pasamos mucha música del Spotify craqueado. Bueno, nos pasamos mucha música y bueno, del palo de Faith No More y toda esa... Bueno, sí, Faith No More, Mike Payton, boludo. Julio, claro. 30 bandas, distintas cosas, ¿viste? Que no sabes con qué quedarte, eso sí. Es lo más gracioso. Para más o menos cerrar, ¿cómo un individuo mortal simple, así de la nada, que del norte, sur, cómo hace para contactar con Sur Oculto? Facebook. ¿Pero cómo sería el Facebook? Sur Oculto. Que no, no, Sur hay Oculto, mucha vuelta. No hay mucha vuelta. En la página estamos todos ahí, contestamos. Sí. Ah, toque. Creo que me contestó él y esta es la segunda entrevista por eso. Están los Facebook personales y los de la banda. Escúchame, y otra cosa, escuchar música de Sur Oculto. Más allá de comprar el CD, de la oportunidad. Camp, en YouTube, Bandcamp, vamos a subir todo a Spotify dentro de poco. En Bandcamp están para descargar en alta calidad los discos, los puedes descargar gratuitamente, te figura ahí un monto, pero vos pones cero y... Claro, hay que donar, sí, hay que tirar uno. Pones 1000 euros, cero pesos. hay que coparse con los chicos de Sur Oculto, sí. Bueno, pones ahí y te bajas, están todos los discos en buena calidad. Algo más para agregar a esta vuelta de La Rioja y, y vaya a saber cuándo vuelven. Los queremos mucho, vamos a volver pronto. Es cierto. Nos encanta venir acá, hay muchos amigos que nos hicimos. ¿Ya? Sí, es un flash, esperamos volver pronto, compartir escenario con las terribles bandas que hasta ahora siempre están todas buenísimas. Y bueno, un placer siempre estar acá, así que esperamos volver pronto. Bueno, acá los chicos de Sur Oculto en El Éxito Sin Ventilador. Así que muchísimas gracias. Estaremos viendo en la vuelta. Espero que sea pronto. Así que bueno, estaremos viendo. Eso era una pequeña nota que le hicimos a Sur Oculto, que estuvo rompiendo el escenario la semana pasada. Y ahora seguimos escuchando a ellos mismos con la canción Coleman. Thank you. El desierto sin ventilador. 2745-3827. En estos momentos no te podemos atender, básicamente porque Teresa está viendo Volando por un Sueño y no quiere que nadie le rompa las bolas cuando está mirando Tinelli. Yo, en cambio, estoy muy ocupado leyendo Guerrillas del Mundo, fascículo 4, con una molotov de regalo. Trae unos muy lindos dibujos de tomas de cuarteles para pintar, recortar y armar, además de un manual básico de sabotaje multinacionales. Dentro de un rato, Teresa va a seguir como siempre viendo a Tinelli y yo voy a hacer mis primeros bocetos sobre cómo dinamitar la planta de transmisión de Canal 13, que es el único método que se me ocurre para que Teresa deje de ver a Tinelli. Si querés dejar un mensaje, o llamarnos al 15-678-90-4351. Bueno, si es algo, va a ser como un consejo en caso de que estés a punto de suicidarte o algo de una importancia similar. Bye, bye, gracias. El desierto sin ventilación, ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos? ¿Para qué otros viajes vos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años? ¿Para qué otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser sinceramente pobres? Para que otros sean exageradamente ricos. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen las pedazos de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicina. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de esos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la nación? En nombre de los países pobres, de los países ricos, debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Vaya de palabras! Hacen falta hechos. Vaya, y objetivo que todos comprenden.

Ahí escuchábamos a el señor Malosetti haciendo una canción bastante divertida. Y vamos a escuchar una canción, sí, antes de irnos y volvemos. Esta banda se llama Los Carreters. Hacen un jazz rock experimental, así mezclado con todo. Sacaron hace poco un disco que se llama Código Morse. Código de Morse, de morcilla. Y vamos a escuchar la primera canción. Perdón, es la canción número 5 que se llama Mandaganga. Es medio oscura y medio rock y medio como todo eso raro. We'll be right back. hemos llegado al final de este programa. No, pará en un ratito. Hemos llegado al final de este programa del día sábado 12. Vamos a encontrarnos la semana que viene acá en el Desierto Sin Ventilador. Muchas gracias a la gente que se ha sumado desde el principio del programa, ya por las 10 de la noche. Parece que pasó una eternidad, pero solamente pasaron 2 horas y como 30 canciones, más o menos, un poco más. A la gente que se sumó a la mitad y a la gente que recién se engancha a la radio, esto es el Desierto Sin Ventilador y nos vamos hasta la semana que viene. Acá por Radio Voces 87.7 y por www.radiovoces.com.ar. Nada más que decir, seguimos con los careters. Los careters, los caretas. Con la canción Es Libertad. Hasta la semana que viene. Chao, chao. desierto sin ventilador.